No hay problema. Bueno, hoy nos levantamos también tempranito hablando del desdoblamiento. Finalmente Vidal dijo que no va a ir junto con Mauricio Macri en el proyecto reeleccionista de Mauricio Macri. Y esto tiene, digamos, varias lecturas. Si les parece, las vamos a tratar con Carlos Heller, que ya está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué tal? Pues te puedo hacer un pequeño cambio. A ver. Para un toquecito. Dale. Hoy los diarios oficialistas sí. Ponen como una noticia destacada y la foto del presidente de la Nación recibiendo a lo que llaman la embajadora del gobierno de este señor que se autoproclama presidente de Venezuela. Sí, sí, una tal Elisa Trotta. Claro. Estoy mirando en las redes un tweet, un WhatsApp. Elisa Trotta, quien Macri presentó como enviada a Buenos Aires por Juan Guaidó como representante de Venezuela, es en realidad una militante macrista, directora general de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados bonaerense. Y hay un par de fotos de la chica con Vidal y con otros funcionarios en el cumplimiento de sus funciones. O sea que viajó desde La Plata acá a la capital. Sí, sí, en representación de Venezuela. Claro. Increíble. Notable. Sí, sí, funcionaria del gobierno bonaerense, sí. La embajadora. ¿Lo has dicho? Muy tempranito comentamos eso. Ah, perdón. La definimos como la embajadora encargada, no sé, encargada por Vidal. Es encargada. Para no decir en joda. Claro. Bueno, es que para tomarse un poco a joda, qué sé yo. Sí. Increíble, increíble. Bueno, desdoblamiento me planteás. Sí. Yo ahí tengo, yo diría, dos cosas o dos posiciones. A ver. Una estratégica y una de oportunidad, que tal vez las podamos unificar. A mí como concepto, yo diría, de calidad institucional y de, en esta línea que insisto de protagonismo de la ciudadanía, no me disgustaría, al contrario, me parecería bien que los ciudadanos y ciudadanas electores tengan la opción de votar en cada caso por lo que están eligiendo. Es decir, cuando van a elegir al jefe de la comuna, voten por los méritos, antecedentes, trayectoria que tienen los candidatos. Claro. Y no por el efecto arrastre de una lista donde se vota a la cabeza y todo lo demás va a la rastra. Creo que eso sería un avance y una mejora desde el punto de vista de la calidad institucional, que existieran opciones donde los ciudadanos concurran a votar concretamente lo que van a elegir. Sí. Pensá en esa idea que hemos tirado estos días, donde se pudieran elegir a nivel municipal al intendente, a los concejales, a los consejeros de seguridad, a los representantes de los usuarios para las empresas de servicios públicos y cosas por el estilo. Sería una manera de avanzar en calidad democrática de verdad, ¿no es cierto? Creando sí. efectivamente mecanismos participativos. Uh-huh. Lo que no es aceptable, y es un mamarracho desde el punto de vista de la República, la calidad institucional, etcétera, etcétera, es que en cada elección se esté especulando si me conviene desdoblar o no me conviene desdoblar, si me conviene ir junto o no me conviene ir junto, si arrastra el de arriba o resta, porque eso evidentemente es un ataque a la calidad institucional democrática, porque convierte al tema en una especulación del que tiene el poder y la capacidad de decidir. Claro. Para mí las fechas de las elecciones deberían estar fijadas, no sé si no en la Constitución, cuándo se realizan. en la Constitución deberían ser materia de debate. Y vos deberías saber cuántas veces vas a ir a votar y qué vas a ir a votar en cada caso, siempre. No según la conveniencia del gobierno de turno. Entonces, si en tal provincia les conviene desdoblar, desdoblan. Si les conviene juntar, juntan. Esto es absolutamente una manipulación de la voluntad ciudadana. Y de ninguna manera es compatible con la idea de la república, con la idea de la institucionalidad, de crear instituciones donde la ciudadanía las valore, las respete y las jerarquice. Claro. Porque también todos sentimos que somos presa de especulaciones oportunistas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esas son las cosas que después avalan el descreimiento sobre la política y todas las cosas que después se instalan y se utilizan justamente para llevar adelante experiencias como esta que estamos viviendo los argentinos. Sí. Entonces, por eso intento darle una mirada más allá, si igual entramos, si le conviene o no le conviene, por qué quería desdoblar Vidal y por qué Macri no quería, y que evidentemente no hacen más que ratificar, creo, este concepto que yo trato de instalar como punto de partida del análisis. Porque si Vidal quería desdoblar porque creía que Macri la tiraba para abajo, es decir, que la cabeza de la lista la bajaba, y si Macri le impone que vayan juntos porque cree que le empuja el resultado, estamos frente a una especulación en realidad es una falta de respeto a la democracia y a la ciudadanía, ¿no? Estar claro, especulando con ese tipo de cuestiones. Y se naturalizan de tal forma que a nadie le llama la atención y todos entramos en el juego de discutir si está bien o está mal, si le conviene o no le conviene, y entonces alguien podrá decir, sí, pero si iba separada por ahí ganaba por mucho, y si ganaba por mucho le servía más a Macri que lo que le puede dar en octubre, porque en octubre va a llegar con un montón de derrotas que van a tener en otras provincias, que van a adelantar y que van a ganar la oposición, y entonces eso le va a jugar en contra. Es decir, toda una cantidad de infinitas especulaciones que, insisto, en primer lugar y como eje fundamental, van en contra de la calidad institucional. Y yo creo que la bandera de la calidad institucional es una bandera que arbitrariamente se han ellos apoderado y hacen todo lo contrario, porque es un gobierno que asume y al día siguiente quiere nombrar jueces por decreto, que mete decreto de necesidad y urgencia por cualquier cosa, que veta leyes que aprueba el Parlamento, que manipula fechas de elecciones según la conveniencia. Y a todo eso se lo hace en nombre de la República y de la calidad y el respeto de la Constitución. Bueno, yo el otro día estaba, viste que corrieron al fiscal que estaba investigando el tema de los aportes truchos, y claro, yo me acuerdo de las cosas que decía Cambiemos sobre Alejandra Gil Carbó, que aparte tuvo una gestión al frente de la Procuración difícilmente atacable desde el punto de vista judicial, etcétera. Y ahora todo pasa como agua va. Digo, remueven un fiscal porque están investigando. Y lo hacen remover. Y hacen lo mismo con los jueces que los molestan. Cualquier fiscal que no avale, como pasó con el Correo, como pasó con todo, cualquier fiscal que no avale las políticas de este gobierno, que intente cuestionar actos de este gobierno, es calificado de kirchnerista. Sí. Y por lo tanto inapto, inhabilitado para ejercer la función pública. Exacto, está bien lo que decís. Claro, porque esto es lo que se instala. Es decir, y vuelvo a la idea que ayer yo intentaba plantear cuando decía Macri, el macrismo, Gran Barba, su estrategia y todo, cuando intentan consolidar esto de que el camino es por acá, créanme, este es el único camino, no hay otro, y cuando utilizan mecanismos como los de generar su propia oposición interna, por ejemplo, Carrió se da el lujo de decir, este ministro no me gusta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, intentan decir, todo lo que está fuera de esto no sirve, todo lo que está fuera de esto es populismo, todo lo que está fuera de esto va contra los intereses de la República, y entonces está descartado. El juego es acá adentro. Exactamente, sí. Todo el tiempo nos están instalando esto. Entonces, con toda naturalidad, Lagarde dice lo que dijo el otro día. Está muy bien lo que está haciendo el gobierno, pero estamos preocupados porque las elecciones pudiera haber un cambio de rumbo. Presidentes de bancos internacionales que operan en la Argentina se expresan con absoluta naturalidad que ellos creen que hay que mantener este rumbo. Y te van creando todo un halo de que la cosa es jugar adentro, que lo demás está mal. Entonces, la justicia está bien si dice lo que el gobierno quiere. Si cuestiona a un funcionario del gobierno, es un kirchnerista, populista, es de justicia legítima y hay que sacarlo. Una locura. Una verdadera locura. Ahora, te pregunto en relación al tema Vidal. ¿Vos crees que... Vamos a especular un poquito. Una sola cosa, digamos. Sí. Especulemos todo lo que quieras. Esta decisión, imagino que, por lo menos a sus operadores... le debe haber costado, digo, porque van juntos en la elección con Mauricio Macri, que tiene una muy mala recepción, digamos, su imagen en la provincia de Buenos Aires, una de las más castigadas por el ajuste, ¿no? Sí, sí. A ver, primero déjame decir otra cosa. A ver. Vidal, para separar las elecciones, necesitaba hacer una ley especial. La Reta necesita hacer una ley especial para ir juntos. Porque la Constitución de la ciudad establece que las elecciones de jefe de gobierno y de legisladores y consejeros vecinales y demás que se eligen en la ciudad van por separado de la elección nacional. Eso está en la Constitución. Claro. De la ciudad de Buenos Aires. Pero vos fijate cómo se manipula según el interés político. Claro. Ahora, ¿quién puede decir? Los argumentos son, los dos son válidos. Que Macri tira para abajo, yo creo que no hay duda. Sí. Pero al mismo tiempo que el objetivo principal de ellos no es ganar la provincia de Buenos Aires, sino la elección nacional, tampoco hay duda. Entonces, si la especulación es que Vidal le va a sumar a Macri, creo que ellos deciden con esa lógica de su objetivo principal. Que Vidal en provincia... El principal es la continuidad de este proyecto. Para la continuidad de este proyecto ellos necesitan ganar la elección nacional, no la de la provincia de Buenos Aires. O sea, perder por poco en la provincia de Buenos Aires, ponele. No, aunque no pierdan por poco. Yo qué sé cómo va a ser. A mí también se me hace difícil porque hay que encontrar en la historia, y creo que hay alguna excepción... situaciones donde el resultado nacional y el de la provincia de Buenos Aires fue diferente. Porque también estamos hablando de un distrito que aporta más del 40% de los electores. Claro. Entonces tiene un peso muy grande. Y vos dijiste, y yo comparto, que si todos partimos de la idea de que el Gran Buenos Aires, el cinturón, es la mayor concentración de pobreza de la Argentina, si asumimos que es el sector más golpeado por estas políticas, porque si la inflación de los pobres es 6-7 puntos más alta que la inflación general, está claro que donde más dificultades va a tener el gobierno nacional para hacer una buena elección es en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los grandes conglomerados donde está concentrada una enorme masa de electorado, el segundo y tercer cordón. Entonces, en ese segundo o tercer cordón se intenta traccionar hacia arriba con la supuesta mejor imagen que tiene la gobernadora. Digo supuesta porque hemos estado viendo que en las encuestas, si bien sigue flotando por encima de la imagen del presidente y de la eventual intención de voto del presidente, también la curva por la que desciende es bastante paralela con la que va descendiendo el presidente. Sí, aguanta un poquito más, pero cae. aguanta un poquito más, pero cae. Y a la hora de votar, ese votante al que este fin de semana le van a volver a aumentar el 30 y pico % la luz, ¿va a hacer esa diferenciación de que va a votar a Macri porque quiere votar a Vidal? Parece difícil. ¿Va a creer que Vidal le va a resolver los problemas que no le resuelve Macri? Es imposible. Porque en definitiva, y más allá de las gestiones provinciales y de la calidad de esas gestiones provinciales, las políticas públicas nacionales marcan de una manera absoluta lo que sucede luego en las provincias. Claro. Porque el ajuste no es un ajuste que se aplica distinto. Ellos después tienen algunos morigeradores y entonces con la discrecionalidad que los caracteriza les pueden tirar un poco de auxilio a la provincia para que Vidal haga un poco de campaña entre los sectores más golpeados y aparezca con esa imagen que intentan construirle. Pero en lo fundamental, las pymes que se cierran, anda La Matanza, anda San Martín, y habla y vas a la cantidad diaria de pymes que cierran, de gente que se queda sin trabajo. No sé cómo hacer para convencer a esa gente que Vidal es mejor que Macri. Bueno, sabemos, ¿no? Digo, lo que han hecho en otras elecciones es instalar el eje corrupción. Ayer estábamos viendo algunas operatorias que está haciendo Bonadío con una mujer Pochetti de apellido, digamos. Sí. Que era, me parece que, digamos, que van a intentar, yo lo decía el otro día, lógico, lo del 2000, si tuviera lugar de ellos también intentar. Claro, 2015, 2016. Ya no les va a ir. No. Bueno, por eso la quieren sacar del medio, ¿no? La situación económica como tema de discusión. Hoy hay en El Cronista una nota que se titula "La economía acapara el debate en las redes y relega la corrupción". Y donde dice, bueno, de la operación que se hizo con el tema de la extensión de dominio, y aparecieron los muchachos operarios a poner cosas, pero dice, la pobreza representa el 41% de todas las búsquedas en Internet realizadas sobre la temática, la inflación el 33%, el empleo el 17%. Recién en el cuarto lugar aparece la corrupción entre las principales consultas con el 8%. Mirá. Entonces, sí, lo estoy, la corrupción entre las principales consultas con el 8%. Mirá. Entonces, sí, lo estoy leyendo, lo tengo acá adelante. Pero ellos van a tratar de instalar, porque con la economía no van a poder. Entonces tienen que tratar de instalar fuertemente todo esto y tener todos los días una tapa de alguno que se arrepiente, de alguno que denuncia, de alguno que se quiebra, de alguno que descubre, qué sé yo. Y al mismo tiempo apostar, y insisto en esto porque hay que tenerlo en cuenta, a que hacia abril, mayo, junio, los indicadores, la manera en que se mide mes contra mes, el mismo mes del año anterior, después del horrible 2018, es muy probable que marquen repunte. Por ejemplo, ellos ya están reconociendo que la inflación va a andar, los analistas y demás, ¿no? Ya dicen 30, 28, 33. Pero igual contra 47 vos vas a poder presentarlo como que estás ganando la batalla. Claro, sí, sí. Hoy algún diario dice, la inflación se desacelera, en enero se calcula que va a estar en 2.5. Y anualizar 2.5, vas a ver cuánto te da. Porque no es 2.5 por 12, es mucho más. Claro. Porque ese 2.5 influye en los meses sucesivos. 2.5 mensual, si todos los meses se da, va arriba de 30. Claro. Va a ser menos que 47, pero va a ser alta. Va a ser menos que 47, pero va a ser alta. Claro, entonces vos podés titular, estamos derrotando a la inflación. Sí, sí. Y vos podés, de la misma manera, vas a poder seguramente por ahí mostrar que algunos sectores industriales tuvieron un desempeño menos horrible que el del 2018 y lo podrás presentar como una recuperación. Claro. ¿Eh? Exactamente. Bueno, ese es el escenario que van a tratar, ¿no? Con la economía, intento decirlo, peor ya pasó, no aflojemos ahora que estamos tan cerca del objetivo y para que la economía ande bien necesitamos 4 años más de esta misma política, y al mismo tiempo palo y palo con los otros temas para que de la economía se hable lo menos posible. Creo que esa es la estrategia. Esa es la estrategia, sí, claro. Y un poco de plata para, como está establecido y acordado con el fondo, para que no estalle la conflictividad social, apagando incendios, poniendo en los niveles más golpeados algún pesito para la subsistencia. Sí, igual uno la realidad va a demostrar si esto en realidad es una estrategia para ganar o para no perder por paliza, ¿no? Digo, habrá que ver qué dicen los números después en octubre. Bueno, eso después seremos analistas todos. Claro, y con el diario del lunes vemos es todo. Es difícil ser pronosticador. Claro, por supuesto, pero digo, hay que ver si le funciona como estrategia. Probablemente también pueda llegar a ser. Creo que no. No, seguramente, pero... y esto nos mete en otro tema. Está claro que todas las encuestas te dicen hoy que el grueso de la ciudadanía tiene visiones opositoras. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Si vos hicieras una elección donde se vota oficialismo u oposición... Sí, pierde. Tiene duda de que el oficialismo pierde lejos. Uh-huh. La especulación es dividir la oposición... y entonces apostar a que en una segunda vuelta esa parte de la oposición que tiene discrepancias con lo que se supone sería la alternativa al oficialismo termine dándole en una segunda vuelta el apoyo al oficialismo. Claro. Si querés le ponemos nombre a lo que estoy diciendo. Imagino, no sé. Grano, sí. El frente opositor... y hay 3 o 4 alternativas en vez de una, o 2 alternativas, 3 en vez de una, y eso te lleva a una segunda vuelta, la expectativa es que en esa segunda vuelta entre volver a votar una alternativa, digamos, kirchnerista, para llamarlo de alguna manera, la continuidad de esto, buena parte de esos opositores elijan en la continuidad de este gobierno. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta, dividir la oposición. No, tengo mis dudas, porque esa apuesta está en la cabeza de algunos operadores del oficialismo, de esa oposición. Pienso en Urtubey, para ejemplificarlo. Ahora, ¿qué electorado le responde? ¿Cuánto de ese electorado le responde? ¿Efectivamente ese electorado va a actuar de esa manera? Y hay que ver, ¿no? Hay que ver, la verdad la tiene la gente. Realmente. Y ver también, ¿no?, las operaciones de ida y vuelta. Va a deteriorar la situación a lo largo del 2019. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con la situación internacional? Porque, no te olvides, en el informe anual del fondo, la señora Lagarde, es decir, por un lado le da palmadita en la espalda a Duhovne, pero por el otro lado dice que Turquía y Argentina son una amenaza para la situación económica internacional, en particular para la evolución de las economías de los países emergentes. Sí, una de cal y una de arena. Seguimos teniendo el tema de los conflictos de Estados Unidos con China y todas las cuestiones. ¿Y qué va a pasar con Brasil? ¿Y qué va a pasar con el Mercosur? ¿Sé todas las cosas que hay sobre la mesa que están abiertas y que pueden tener impacto en interno y que pueden definitivamente luego tener que ver con el humor social a la hora de tomar decisiones electorales? Muchas de esas cosas de las que vamos a seguir hablando durante todo el año. Todo el año.